Bienvenido a otra edición de Momento Decisivo con la enseñanza bíblica del Dr. David Jeremiah. En los próximos minutos, el Dr. David Jeremiah empieza una nueva serie de lecciones titulada Una Nación en Crisis, Volumen 1. Confiamos en que estos estudios le darán fortaleza y estímulo y le llevarán a un nuevo momento decisivo en su vida. ¿Diría usted que su nación está en crisis? Tal vez en su país no se libra una guerra abierta, tal como sucede en otras naciones del mundo, al otro lado del planeta. Pues bien, ese es el tema general de nuestra nueva serie, aquí, en Momento Decisivo. Y ahora con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el programa de hoy, el primero del volumen 1, en la nueva serie, Una Nación en Crisis, y el mensaje titulado, La Gran Comisión de Josué. Quiero empezar diciendo unas cuantas palabras en cuanto a esta nueva serie de lecciones. Hoy empezamos a estudiar el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Hemos titulado a esta serie de mensajes, Una Nación en Crisis. Y lo estudiaremos en dos volúmenes. El primer volumen contiene las lecciones 1 al 10 y el volumen 2 contiene las lecciones 11 al 19. Desde luego, se trata de la nación de los hijos de Israel, aun cuando, al empezar el libro de Josué, difícilmente se podría decir que son una nación, según lo entendemos en el siglo XXI. Hasta aquí, y por 40 años, han sido un conjunto nómada, deambulando por el desierto. El libro de Josué nos relata, precisamente, la entrada de los hijos de Israel a la tierra prometida, Canaán, su establecimiento ahí y los comienzos de su desarrollo como nación propiamente dicha. En esta serie de lecciones estudiaremos todo el libro de Josué. Describe la transición de Moisés a Josué como dirigente del pueblo de Israel, la entrada de los israelitas al territorio de Canaán, la tierra prometida, la conquista del territorio y el establecimiento de las diferentes tribus en las posiciones de tierra que les serán asignadas. Hoy empezamos con un mensaje que transmitiremos en dos días y que hemos titulado La Gran Comisión de Josué. En esta lección vamos a considerar la transición de liderazgo que pasa a hombros de Josué después de la muerte de Moisés. Así que, con nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones abiertos al Señor, empecemos con oración este estudio. Este libro del Antiguo Testamento es en cuanto a transiciones. Francamente, si somos sinceros, muchas transiciones en nuestra vida son más bien dolorosas. De hecho, hemos hecho un estudio de transiciones al punto en que le hemos dado a algunas de ellas nombres muy especiales. Por ejemplo, llamamos la transición a media vida la crisis de media vida. Todos hablan de esto en estos días. ¿Has llegado ya a la crisis de media vida? Hablamos de la transición cuando los hijos se van de casa y nos referimos a esa experiencia como el síndrome del nido vacío. Algunos de ustedes que me están oyendo están atravesando eso precisamente en estos días, cuando los hijos se van de casa y nosotros lo llamamos un síndrome. Es una transición. Pienso que el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias nos piden lo mejor que tenemos para ofrecer. A veces, eso puede ser doloroso y difícil. Lo mismo con la transición de un dirigente a otro. Cuando se estudia la Biblia, se descubre que hay unas cuantas transiciones más bien asombrosas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, pienso que una de las transiciones más asombrosas es la que tuvo lugar entre Elías y Eliseo. Y cómo Dios obró en todo eso. Vale la pena leerlo. Pienso en la transición entre Saúl y David. Esa Es una transición que llevó largo tiempo porque Saúl y David estuvieron en escena juntos por muchos años. Saúl era el rey que reinaba y David era el rey elegido. La transición tomó muchos, pero muchos días dolorosos y para David fue difícil atravesar esa transición. La transición de David a Salomón es clásica. Un hombre que preparó el camino para el que le seguiría a fin de que la transición a liderazgo fuera rauda y eficaz. Pienso que la transición más asombrosa de toda la Biblia es aquella que consideraremos en este mensaje. La transición de Moisés a Josué. Sin duda alguna, Moisés fue uno de los hombres más grandes que jamás ha vivido. La mayoría de judíos en la actualidad señalan a Moisés como el gran héroe del judaísmo. ¿Qué tal le gustaría haber sido su sucesor? ¿Qué tal le gustaría tener que seguir a Moisés en la dirección del pueblo de Israel? Nuestro texto empieza hoy con estas penetrantes palabras. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y marcha hacia adelante». Es difícil calcular los efectos de la muerte de Moisés sobre el pueblo de Israel. Por muchos años, él había sido su dirigente. Los había sacado de la esclavitud en que estuvieron por 400 años bajo la opresión de los egipcios. Moisés había sido un emancipador. Había llegado y galvanizado el esfuerzo y lo sacó de esa esclavitud. Había sido el que estuvo en el umbral del Mar Rojo cuando el ejército egipcio los perseguía. Y con un enorme cuerpo de agua por delante y sin manera de cruzarlo. Moisés es el que había orado. Dios hizo que las olas se retiraran y ellos cruzaron por tierra seca. Moisés es el que había subido a la cumbre del monte y al regresar trajo consigo la voluntad de Dios revelada en la ley. Habían tenido tantas evidencias de que Moisés era varón de Dios. De hecho, la Biblia dice, y nunca he entendido a cabalidad esto, que Moisés hablaba con Dios como un hombre habla con un amigo y hablaban cara a cara. La Biblia dice que ningún hombre jamás ha visto la cara de Dios y ha vivido. Y sin embargo, de alguna manera especial, Moisés y Dios tenían una comunión muy íntima. Y entonces Moisés le transmitía al pueblo lo que Dios había dicho. Moisés llevaba los problemas del pueblo y los presentaba a Dios. Moisés fue un gran dirigente. De hecho, hubo muchas ocasiones cuando el pueblo murmuró contra él. Pienso que eso es parte del liderazgo. Hubo muchas ocasiones cuando el pueblo se enojó con Moisés queriendo echarlo para buscar algún otro. Pero la cuestión de fondo es que el pueblo de Israel respetaba a Moisés. De hecho, la Biblia dice en Deuteronomio 34:8 que cuando Moisés murió, el pueblo lloró por 30 días seguidos llorando su muerte. Lo triste para el pueblo de Israel es que parece que Moisés se les murió en vísperas de su mayor necesidad. Nunca antes se habían hallado en un lugar como aquel en que se encontraban ahora. Como ven, el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, peregrinando por el desierto por 40 años, y ahora Dios había levantado la maldición que pesaba sobre ellos debido a su incredulidad. Ahora se hallaban en la misma frontera de la tierra de Canaán a la que nosotros nos referimos como la tierra prometida. Dios les había dicho que debían entrar en esa tierra no solamente para establecerse, sino que debían entrar en la tierra y destruir a todos sus habitantes. Así que se hallaban en el mismo umbral de acometer esa tarea y obedientemente seguirla. No tenían ninguna experiencia de pelea. Todo lo que habían hecho era viajar por el desierto por la última generación. Tampoco tenían armas. No hay armas en el desierto. Y ahora se les ha pedido que entren en una tierra que estaba habitada por 7 de las naciones más poderosas del mundo de entonces. Estas naciones no solo eran poderosas, sino que estaban bien armadas y eran conocidas por su estatura. Los espías que volvieron de Cades Barnea dijeron que eran como gigantes. Y esas naciones también eran bien conocidas por su poderío militar. Eran algunos de los pueblos con las mejores fuerzas militares del día. En verdad, parecen haber estado muy avanzados, más allá de la cultura y civilización que se conocía entonces. Josué 17:16 dice que tenían carros de hierro en esa tierra. Y los espías describieron a las ciudades fortificadas de Canaán como ciudades con murallas que llegaban hasta el cielo. Aunque eso, haya sido exageración de parte de algunos de ellos, con todo, describe la asombrosa naturaleza de los pueblos que vivían en Canaán. Y ahí se hallaban estos peregrinos judíos listos para entrar en ese territorio por órdenes de Dios, y entonces su dirigente se les muere. ¿Qué van a hacer? Añádese a eso el problema de alimentación. Como saben, para toda la generación de israelitas que habían peregrinado por el desierto, Dios tenía un servicio de entrega a domicilio que funcionaba todos los días. Todos los días Él les entregaba maná justo a la salida de su umbral. Algo así como el servicio de pizzería de entrega a domicilio, como saben, casi todos los días. Ni siquiera tenían que ordenarlo. Simplemente estaba ahí todos los días. Pero la Biblia dice que ahora que están listos para la tierra prometida, aquel sistema de entrega a domicilio tenía que terminar. Y ellos serían responsables de conseguir su propia comida. Me pregunto, ¿qué es lo que Josué hubiera pensado cuando se dio cuenta de que ahora él era el responsable por dar de comer a esa multitud de gente y que la mayoría piensan que ascendía a más de 2 millones de almas? Fue algo asombroso, ese momento de transición. A pesar de todo eso, y encima de todo eso, el nuevo dirigente tenía que aguantar a la misma gente. ¿Pudiera decirlo de la manera más amable posible? Pastorear a los israelitas no era una tarea color de rosa. Ellos eran gente díscola, causaban toda clase de problemas. Que algo saliera mal y el líder era el primer blanco al que disparaban. Así que aquí hay una transición. Este papel tenía que ocuparlo una nueva persona. Dios habla con Josué y le dice, tú eres el hombre. El nombre Josué significa Jehová salva. Es la palabra hebrea de la cual se deriva el nombre Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es la palabra castellanizada del griego para el nombre Josué. Dios escogió a Josué para ser el nuevo líder del pueblo de Israel. A mi juicio, si nosotros estuviéramos en el umbral de una transición así, en nuestra empresa, o en una empresa tan importante como lo era la empresa de Israel, en nuestra generación, sin duda alguna, llamaríamos a un consultor. Haríamos que viniera y presidiera sobre la transición para preparar al nuevo dirigente. Ustedes saben lo que es un consultor. Alguien ha dicho que un consultor es alguien que, si todo sale bien, recibe todo el crédito. Si sale mal, hay alguien a quien echarle la culpa. En cualquier caso, recibe todo el dinero. Eso es un consultor. Ahora bien, espero que si algún consultor me esté oyendo, no se sienta ofendido por eso. Pero supongamos por un momento que somos el consultor que debe preparar a Josué para tomar las riendas en lugar de Moisés. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo lo alistaríamos para que camine en los zapatos de Moisés y dirija a estos desorganizados israelitas a la tierra prometida, la conquisten, derroten a todas las naciones que simplemente estaban esperando una guerra? Me atrevería a decir que probablemente haría lo que el consultor divino hizo, porque eso es lo que tenemos aquí, en los primeros 9 versículos del capítulo 1 de Josué. Tenemos al mismo Señor actuando como consultor divino, preparando a Josué para su nueva asignación. Quisiera sugerir que lo que el Señor le dijo a Josué para prepararle para asumir la asignación de la tierra prometida, lo que le dijo a él, son palabras que son buenas palabras de estímulo para todos nosotros conforme avanzamos a los retos que tenemos por delante. Quiero sugerirles 4 o 5 cosas que Dios hizo para ayudar a Josué a prepararse para esta nueva asignación que le ha dado. Primero que nada, Dios hace que Josué recuerde el pasado. Dios hace que Josué recuerde el pasado. ¿Recuerdan cómo fue que Moisés quedó descalificado para ser dirigente? No fue que fuera demasiado viejo como para hacerlo, aunque estaba avanzado en años, sino que Dios lo había descalificado. Por el mandato de Dios, un día, Moisés había subido a la cumbre del monte Nebo. y habían mirado la tierra prometida, la tierra de Canaán, y ahí Moisés había muerto. Como saben, se nos dice que el mismo Señor enterró a Moisés. Alguien ha dicho que ni siquiera tiene un sepulcro que sea conocido. En la actualidad, en Israel, no se puede hallar ningún sepulcro de Moisés. Pienso que una de las razones para eso es que si se pudiera ir al sepulcro de Moisés en algún lugar de Palestina hoy, no sería un sepulcro, sería una catedral. Y la gente participaría en la idolatría. Así que Dios enterró a Moisés y no tenemos ni idea de dónde lo sepultó. Pero el Señor le había dicho a Moisés que no le permitiría dirigir al pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida porque había desobedecido a Dios en cuanto a las aguas en Meriba. Si tuviéramos tiempo para retroceder y volver a dar ese relato, lo haría, pero eso es incidental a lo que estamos diciendo hoy. Simplemente decir que Moisés había sido desobediente en ese asunto serio. Y el resultado fue que Dios le dijo que no se le permitiría dirigir al pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida, lo cual había sido su sueño acariciado por largo tiempo. La Biblia dice que Moisés le rogó a Dios y le pidió que cambiara de parecer. Finalmente, un día, después de que le había rogado a Dios, Dios le dijo: "No quiero volver a oír de este asunto". En otras palabras, Moisés, no me lo vuelvas a pedir. Pero Dios le permitió a Moisés que subiera a la cumbre del monte Nebo, frente a la tierra prometida, y desde ahí, Moisés contempló la tierra que fluye leche y miel y vio lo que Dios tenía en mente para su pueblo. Siempre pensé que esto es un punto y aparte interesante. No tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero vale la pena notarlo si ustedes están tomando notas. El hecho es que Moisés, en efecto, entró a la tierra prometida porque en el monte de la transfiguración se apareció con Elías y el Señor, y lo que Dios le dijo que no podía hacer en esta vida, lo trae de regreso para otra llamada escena y le permite entrar. Pero debido a que Moisés no podía entrar en la tierra prometida, alguien más tenía que dirigir al pueblo. Ahora, Moisés ya está muerto y Dios le ha dicho a Josué que él va a ser el dirigente. Lo primero que Dios hizo para preparar a Moisés fue pedirle que repasara lo que había sucedido en el pasado. Quiero que observen en la Biblia y quiero mostrarles algunas frases en el capítulo 1. Noten en el versículo 3 la frase que dice: "como lo había dicho a Moisés". Noten en el versículo 5 la frase: "como estuve con Moisés, estaré contigo". Lo que Dios hizo fue pedirle a Josué que simplemente recordara por un momento lo que había experimentado al observar cómo Dios trató al dirigente que había ejercido antes de él. En esencia, al pedirle a Josué que volviera sus ojos en la historia y recordara cómo Dios había estado con Moisés, le estaba diciendo a Josué en esencia: "escucha, tú has visto con tus propios ojos lo que yo he hecho por Moisés. Tú has visto las obras poderosas que yo he realizado y que han validado su liderazgo y le prepararon para la tarea que tenía que realizar. Ahora escucha, Josué, yo soy hoy el mismo Dios que siempre he sido. Lo que hice por él, voy a hacerlo por ti". Una de las grandes cosas que podemos hacer al hallarnos en la bifurcación de la transición es recordar cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. ¿No ha sido Él bueno con nosotros? Sé que han habido unas cuantas cosas que nos partieron el corazón y nos lastimaron. Y hemos tenido tragedia y desilusión en el pasado. Eso ha sido cierto para todos nosotros, para algunos en mayor grado que para otros. Pero al examinar todo lo que Dios ha hecho, especialmente si podemos hacerlo en perspectiva, Dios ha sido bueno con nosotros y ha suplido nuestras necesidades. El Dios que nos ha ayudado en el pasado es el Dios que nos ayudará en el futuro. A veces, nosotros también nos hemos hallado frente a nuestro propio mar rojo, con el enemigo pisándonos los talones. Una muralla ha estado frente a nosotros sin poder atravesarla. Y en el último momento, Dios ha abierto el camino y hemos caminado por tierra seca. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que nos dirigirá al futuro. No tenemos razón para temer que el Dios del pasado no sea el Dios del presente. Así que Dios le dice a Josué, escucha, voy a prepararte para esto. Así que, lo primero que quiero que hagas es simplemente que eches un vistazo al pasado y veas cómo bendije a Moisés. En segundo lugar, Dios comisiona a Josué con una responsabilidad que debe desempeñar. Dios le da a Josué algo específico que debe hacer. Quiero que noten, empezando en el versículo 2. Dios dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa y recorre todo el territorio que les he dado. Luego describe el territorio, dándole los límites reales de la tierra de modo que no hubiera manera en que pudiera mal entender lo que Dios quería que hiciera. Un amigo de la iglesia me regaló un calendario de planificación. Hay toda una sección de preparación para usar este planificador. La clave para toda esta sección tiene que ver con el concepto de enfoque. La idea es que si no tenemos enfoque en nuestras vidas a fin de saber qué es lo que se supone que debemos hacer, será muy difícil captar un enfoque para el año a fin de que sepamos qué es lo que queremos lograr este año. Y antes de que uno se dé cuenta, si no tenemos un enfoque para alguna de las semanas del año, con certeza no tendremos ningún enfoque para los días. Hay algo muy liberador, muy emocionante en eso de sentarse en un cuarto tranquilo, en algún lugar y decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Por qué estoy aquí en este planeta Tierra? ¿Cuál es mi asignación? Si no tenemos cuidado, y si no hacemos eso, simplemente deambularemos de un lugar a otro sin ningún objetivo, jamás llegando a ningún lugar, sino simplemente marchando en nuestro propio lugar. Hay algo muy libertador y vigorizante en eso de saber qué es lo que se supone que uno debe hacer. Alguien ha dicho que el ciudadano promedio pasa más tiempo planeando la Navidad y sus vacaciones de lo que jamás pasa pensando en lo que quiere hacer con toda su vida. Una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es mi enfoque en mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Bien, usted dice, este es mi trabajo. Si usted es cristiano, piense con todo cuidado que eso es simplemente su ocupación diaria. Dios le ha puesto aquí con un propósito especial. Así que quiero preguntarle, ¿cuál es el enfoque de su vida? Escuche, cuando hay enfoque, no hay temor. En donde no hay enfoque, uno se siente intimidado. Lo que Dios hizo por Josué fue decirle, escucha, no quiero que tengas esto, ni esto otro, ni lo demás allá. Esto es lo que quiero que hagas. Levántate, pasa. Esas son las fronteras. Avanza y establécete en esa propiedad, en esa tierra. Esa es tu asignación. En tercer lugar, Dios le presenta a Josué el reto de responder con aplomo. Ahora, me imaginaría que en tanto que Josué era un hombre valiente, debe haber tenido cierta tendencia a dejarse llevar por el temor. Con bastante frecuencia, es muy difícil para las personas seguir a alguien tímido. Dios quería un Josué firme, valiente y osado. Y así, en la próxima sección de estos versículos, le presenta a Josué el reto de tener cierta clase de aplomo y actitud. Primero, le dice que debía esforzarse. Le presenta el reto de esforzarse. Noten en el versículo 6, esfuérzate. Versículo 7, solamente esfuérzate. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se capta la impresión de que Dios quería un José fuerte. Tres veces le dice que debe esforzarse. La palabra significa ser firme, resuelto, no dejarse inclinar por otros fuera de la dirección a lo que Dios le había llamado. Esfuérzate. Luego, en segundo lugar, le presenta el reto de ser valiente.